Mari, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de 4 horas, de 4 bloques de aguja y vinilo, el otro ritmo, el fin de semana, en el comienzo de este último puente festivo, de esta seguidilla de festivos que hemos tenido en nuestro país. La dirección y programación es del Clásico Herrera. Soy Trixer Gómez, ya preparado con toda la artillería bélica para presentarles a ustedes estos 4 segmentos de aguja y vinilo, el otro ritmo, el fin de semana, solo por la FM 106.9. La dirección y programación es del Clásico Herrera. Espero que estén súper conectados porque hoy vamos a hacer un recorrido lleno de música. En esta hora vamos a traer a Crystal Waters, Real to Real, King Africa, pero también a los 24/7, Rachel Starr, Lil Joy, Loft y Mix Master. Antes Crystal Waters con Indie Ghetto, ahora D-Light con Groovies in the Heart en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. The chills that you spill up my back keep me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. Dish, my cockatash wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de aguja y vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Women's liberation. Wait a minute, man. Don't say that. You gotta respect the women for what they believe, man. It might not go along with them, but you gotta respect them.

sube toda tu energía al máximo este fin de semana. Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Empezamos a saludar a nuestros oyentes, a darles un like a través de las redes sociales, a aquellos que a esta hora hacen su aporte, su comentario y su solicitud a través de Facebook, la FM Colombia, Twitter, arroba la FM Medellín e Instagram, la FM Medellín. Gracias por conectarse, por sacar un momento para escribirnos en esta noche del viernes, fin de semana para nuestra generación. Saludo a John Jairo Melodis, que dice, hola, escucho la FM. Siempre también está Juancho Barber, que dice, buenas noches, Drixer. Dios lo bendiga, como siempre, y te dé muchas bendiciones para que nos siga deleitando cada fin de semana. Saludos desde Oklahoma, Barbería en Bello, escuchando la número uno. Sandra Motato también está por ahí, que dice, hola, niños, desde Enciso, besitos y abracitos con los mejores. La FM siempre, saludos a mis compañeros, o a mi compañero Jonathan Ferraro Puerta, que lo amo demasiado. Bueno, Alex Suárez también nos saluda, y Zuleta 9670 dice, Drixer, bendiciones. Continuamos con los éxitos salvajes del fin de semana en Aguja y Vinilo, el otro ritmo del fin de semana. Antes teníamos a Living Joy con Don't Stop Moving, ahora Rachel Starr con Crush.